Edición número 101 de 80 vinilos por hora, neste reencontro con todas e con todos, nun programa que na súa volta xa pode anunciar que xa estamos no aire dunha emisora. Isto é como comezar de cero, é algo moi ilusionante. Estamos no aire xa de Radio Redondela, unha emisora moi fiel do sul do país que nos transmitía xa na anterior tempada e que se incorpora nesta outra. Un saúdo a todas e todos os ouvintes desa maravillosa vila tan activa culturalmente que tanto nos gusta, Redondela, dende a súa emisora municipal da rede Radiofusión. Estás a ouvirnos. Estamos na letra L da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, que, como sabedes, semana a semana imos cubrindo cada letra paso a paso. E estamos con o seguinte da letra do abecedario, nada máis e nada menos que José María Sanz Beltrán, máis coñecido polo seu nome artístico, Loquillo ou Loco, nacido en Barcelona un 21 de Nadal do ano 1960. Bueno, pois comezamos ouvindo pois o que foi o seu primeiro single, a peza que abría ese single, Esto no es Hawái, publicado en 1981. Un ano despois, 1982, tamén en cúspide, edita un EP con tres pezas. Esta que xa está soando de fondo conformaba ese pequeno artefacto. ¡Oh, qué casualidad! Acordes lentos empezó a despertar. Oh, qué casualidad. Se puso cariñosa de un modo tal que en un rincón oscuro decidí aparcar. Del final de esta noche siempre te acordarás. Oh, qué casualidad. Salón de billar, vi a su padre, me venía a buscar. Mi última moneda me fui a gastar en Rock and Roll Star. El padre no pregunta, comienza a disparar. En un charco de sangre veo mi vida acabar. Sonaba la gramola Rock and Roll Star. Oh, qué casualidad. En 1982, Loquillo y Los Intocables. Por primeira vez aparece esta banda, primeira e única vez, por certo, en este EP de Loquillo titulado Autopista, publicado en cúspide no ano 1982. Un traballo cargado de anécdotas. Primeira, que dixemos, foi o único asinado por Loquillo y Los Intocables. Tamén porque todos os membros do grupo utilizaron apodos, como El Muerto, no caso de Sabino Méndez. Os temas do EP foron grabados aproveitando o curto permiso militar de Loquillo, que estaba a facer a mili en a cidade naval de Ferrol, desde onde se transmite este programa, por certo, en plan pirata. Lembremos que daquela o servizo militar era obrigatorio, que na guitarra solista xa non está Carlos Nadal, que se marcha a Brighton 64, outra das formacións importantes do estilo mod, do estado español, e desta se encarga Xavier Juliá, irmado xornalista musical Ignacio Juliá. Pero, outra das anécdotas, no momento de fabricarse o disco, marcha dos Intocables e se pasa a Melodrama e é substituído nas fotos do disco por unha amiga do grupo, Carmen Lacarta, que non toca absolutamente nada no EP. Entre os agradecementos que aparecen neste disco está a Julián el de Vigo. Non era outro que a Julián Hernández, de Siniestro Total, que daquela tamén estaba a facer a mili en Ferrol. Así que, bueno, xa tedes aquí un lote de anécdotas. Marchamos ao ano seguinte, 1983. Ano importante na formación, xa como Loquillo e los Trogloditas, aquí comeza esa etapa tan fructífera, e inaugurando prácticamente sello discográfico, Tres Cipreses, creado naqueles tempos por Parálisis Permanente. O primeiro selo independente do Estado Español, Tres Cipreses. E o fan con este single lo que imos ouvir a peza que lle dá título, Vaqueros del Espacio. Instalado el burger, soy un cerdero, estoy de su padre, no vas a escapar. Tras la carrera traición, no mires al cielo, tú estarás consumido en los viejos tiempos, romperé tu antena, no mires atrás. Se te debo como todo mi papi vestido de cuero manual de astronauta, para te digo, mi láser vigila todos tus movimientos y mi Ray-Ban mira dentro de tu cerebro, ¿dónde está tu novia? La has llamado, Loquillo regresa da mili en Ferrol e atópase con que a súa cidade natal, Barcelona, é unha cidade que a ella parece que está morta para o rock, polo que decide largarse á capital do imperio, Madrid, que vive neses momentos a súa edade de ouro. Fichan, como decíamos, por Tres Cipreses, a primeira independente estatal. E sai ao mercado este single, Vaqueros del Espacio. Sería un aperitivo o seu primeiro LP, El Ritmo del Garaje. Pero antes deste traballo, publicarían un EP con tres pezas. No bailes rock and roll en El Corte Inglés, Pacífico y esta que lle daba título, Todos los chicos en la playa. En 1983, este EP, bueno, estes primeiros discos de Loquillo, tanto con Los Intocables como os que asinaba co seu propio nome e despois sacos Trogloditas, nesta primeira etapa con Tres Cipreses, son discos vinilos de coleccionismo. Isto se cotiza. Se tedes algún destes discos editados originalmente por estes selos, sodes, vamos, millonarios en rock and roll, cando menos. Y este era el titulado Todos los chicos en la playa, do que escoitábamos a peza que dá título. E aí estaban as voces, a xente que sodes moi afeitos a esta música dos 80, distinguiríades aí a voz de Poch, que estaba colaborando nesta peza, de Arribos Arias, unha das grandes formacións. E, bueno, pues, en fin, que vou decir eu ao respecto de todo isto, que non saibades vos. Seguimos nese ano, 1983, e chega, por fin, ese ansiado LP, disco grande, despois destas pequenas alfaias, titulado El ritmo del garaje, tamén con moitas colaboracións, con pezas emblemáticas como Cadillac Solitario, Ritmo del garaje, Quiero un camión con Alaska. Pero bueno, nos vamos a elixir unha a nosa bola, como sempre. Unha das pezas que máis nos gusta, casi fechando o álbum, e para contradecir a esta Todos los chicos de la playa hacen surf, esta No Surf. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Cuando calienta el sol aquí en el metro, ansiedad de tener con ese lunar que tienes, cielito lindo, y todo a media luz los dos. Tú me dijiste adiós, eres mía porque lo dijo un papel, eres la camarera de mi amor. Yo te doy dos gardenias y tú me cantas. Necesita alguien, necesita alguien, necesita alguien. cariño y yo te encontré. Cachito, cachito, cachito, cachito mío. Me gustas tú, solo tú, solamente tú. Yo te doy dos gardenias y tú me cantas. Hello, necesita, yeah. Hello, necesita, yeah. Help, escrito con J, tal y como soa, de Los Amantes de Teruel, dentro do seu LP, Polvos de Talco, publicado en 1982. As orixes do grupo proceden de Desmadre 75. Ao disolverse esta formación, tres dos seus componentes forman La Teta Atómica. Logo, despois de varios cambios de formación, en 1980, se forma Cópula de Helado. Con esta formación gañan o terceiro Villa de Madrid, o prestixioso certame donde tantas bandas se deron a coñecer. Pouco despois, cambian de nome por Los Amantes de Teruel. Imos con outra peza deste curioso LP, donde hai moito sentido do humor, como por exemplo nesta peza titulada Tengo, Tengo, Tengo. Una buena letra sí que me entra en esta canción. Habla de pasiones lentas tras de la quimera a ritmo rag. Tengo, tengo, tengo lo más. En cuanto alguien la escriba, yo te contaré. Tengo el grupo con imagen corto de pelaje para la canción. Tiene gesto de devoto, pero con las fotos pegará mejor. Tengo, tengo, tengo lo más. En cuanto te los controle, yo te contaré. Objetivo fijo, fácil de vender. Tengo, tengo, tengo lo más. En cuanto te los contacte, yo te contaré. Mira al manager, te mira con la sed que emana de su ambición. Busca un plástico pequeño para que lo grabes por un millón. Tengo, tengo, tengo lo más. Los Amantes de Teruel, dende Madrid, con ese Tengo, Tengo, Tengo, donde practicaban sobredosis de ironía. Unha banda que chegou a tocar en sitios míticos de la movida, como o Rockola, exactamente en febreiro do ano 1982 tocaron. E, por certo, na súa primeira formación, na primeira formación de Los Amantes de Teruel, tocou o saxo nada máis e nada menos que Ulises Montero, toda en institución, que formou parte de bandas como Gabinete Caligari, Glutamato Yeye, Zoquillos, La Brigada Lincoln, La Mode, Sindicato Malone, La Teta Atómica e estes, Los Amantes de Teruel. Ulises Montero faleceu un 29 de Nadal do ano 1986, unha das grandes perdas da movida estatal. E de un grupo de Madrid a un grupo de Sevilla, tamén con moito love, estes Los Amos del Mundo. Música. Los Amos del Mundo desde Sevilla, no ano 1987, grabando para Phono Music. Esto estaba contido no seu segundo mini LP. Unha formación cuso motor era Paco Alejo, o seu guitarrista, que viña de disolver o seu Spray Naranja. Comezan publicando dous mini LPs na compañía madrileña Phono Music. O primeiro aparece en 1986 baixo título A las mujeres. E este segundo, titulado Asesinando ternuras. Ese mesmo ano participan na cita en Sevilla, un evento organizado polo Concello de Sevilla e Área de Cultura. E tocan xunto a bandas como Spandau Ballet, El Último de la Fila, Mecano, Radio Futura, Dulce Venganza, Luz Casal, Nacha Pop, Miguel Ríos, Miguel Bosé, Germán Copini, Alaska y Dinarama, Os Resentidos, Siniestro Total, Toreros Muertos, Círculo Vicioso o Dogo y los Mercenarios. A súa trayectoria continuaría con máis traballos, pero bueno, quedamos con esa primeira etapa da banda, sempre interesante. E esta peza que ouvíamos, esa la carta número 13 que abría este mini LP de Los Amos del Mundo. Y de esta banda de Sevilla a una banda anónima de Murcia. un incomprendido de los anónimos directamente desde Murcia. Tirada esta peza do seu mini LP Fuera de Anonimato, publicada en 1988 por OMV Producciones. Un incomprendido se chamaba a peza. Estaba formado por Paco a voz, Víctor a guitarra, Tomás Ramos o baixo e Ángel Mora a batería. E conseguiron o primeiro posto no concurso Murcia Joven do ano 87-88. E de Murcia marchamos a Castellón, cunha banda seminal de moitas cousas das que logo falaremos. Los Auténticos. La Estrella, peza que abría o single de Los Auténticos de Castellón, publicado por Edixa no ano 1981. Na portada, os catro integrantes da formación, e entre deles destaca un tipo alto, con gafas escuras, calvo, que non é outro que Antonio Morcillo, unha das bestias da comunidade valenciá, que anos despois se popularizaría pola súa integración nos rítmicos de Castellón. Neste single, ademais dos catro integrantes da formación, aparece na marxe esquerda inferior unha chamada para que compres este disco por un prezo non superior a 100 pesetas. Na cara B había outra peza estupenda. Está Mi Abuelo. Tiene ideas, quiere mi abuelo quiere intentarlo una vez más. No puede desistir, la música le va. Mi abuelo, otra de las estupendas canciones de Los Auténticos de Castellón. Esto está publicado por Edixa, casa discográfica que poco duraría después del lanzamiento de este single, publicada en 1981. Imos co segundo dos discos de esta estupenda banda de power pop, nun formato bastante habitual na época, o maxi single. Non tiña que ver coa versión maxi de ningunha das pezas, sino que era un formato utilizado pois polas bandas cando pois gravaban en 45 revolucións por minuto un 12 pulgadas. O disco, editado casi en secreto a principios de 1983 polo selo independente Valencia RS Editora, unha editora que desaparece da faz da terra con tan só dous discos editados. Este dos auténticos é o lexendario single de Interterror, aquel que tiña a versión de Lili Marlene. Imos coa peza que abre este segundo traballo de Los Auténticos. Día tras día. Los Auténticos desde Castellón, unha das formacións seminais de outra grande como aquela que protagonizou un dos seus integrantes, Antonio Morcillo. Morcillo, el Bellaco y los Rítmicos de Castellón, que trascenderían o mundo mundial con grandes producións. Pero bueno, o grupo seminal era este, Los Auténticos. Por eso antes nos referíamos a él como un grupo importante, con pezas, como vedes, moi, moi redondas dentro do estilo power pop, que está moi, moi ben. Estes discos son moi procurados polos coleccionistas, a que no seu momento se editaron moi poucas copias, a vida conta de que se produciron en compañías que tiveron unha vida bastante resumida, como por exemplo esta, RS Editora. 1983, xa que estamos, vamos coa peza que fecha este traballo, que non é outra cousa que unha versión instrumental deste día tras día que les quixeron chamar Noche tras Noche. Thank you. Esa estamos rematando noso tempo. Esta edición número 101 de 80 vinilos por hora, dentro do volume número 55 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, donde paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, vamos analizando cada un dos grupos que se apresentan esta rigurosa orde alfabética que nos marcamos aquí. Ose, seguindo coa letra L, escuitamos a Loquillo, Loquillo y los Intocables, Loquillo y los Trogloditas, Los Amantes de Teruel, Los Amos del Mundo, Los Anónimos y Los Auténticos, que ocuparon esta última parte do programa. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro, transmitíndonos Radio Redondela nas Rías Baixas, e no podcast estamos en 80 vinilos con número .blogspot.com. Gracias pola vosa atención e até o vindeiro programa. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.